No, Adrián, han tenido reunión paritaria. Contanos cuál ha sido la propuesta que han recibido. Sí, buenos días. Ayer tuvimos la reunión paritaria salarial, que bueno, ya la habíamos previsto para esa fecha, justamente porque el 16 salía el índice de septiembre. Este índice dio un 5,9 y recordemos que a nosotros en septiembre nos habían dado un 3,65, con lo cual quedamos unos 2 puntos abajo, 2,25 abajo. Así que se logró en la paritaria que se reabriera este número y se ofreció un 5 final, digamos, para septiembre. Se había dado otro número para octubre y para noviembre de 3 y pico, y bueno, en la ardua tarea que tuvimos ayer, porque la verdad que fue bastante trabajosa la paritaria, estuvimos desde las 6 hasta las 10:30 de la noche, se terminó logrando un 4 a partir de octubre y un 4 a partir de noviembre. Y en diciembre volvernos a sentar, porque si es real, como todo el mundo pronostica, que octubre, después de las elecciones, va a haber corridas bancarias, va a haber más inflación, va a haber aumento en nafta, de precios, todo. Bueno, habrá que volverse a sentar en diciembre para ver si lo que ya nos dieron en octubre y noviembre es acorde a la inflación que se dé. ¿Ustedes consideran que este 4 y este 4 puede llegar a ser aceptado por los trabajadores? La realidad es que así como está, este porcentaje que nos dieron, estaríamos casi con la inflación. Estaríamos unas centésimas abajo, pero lo recuperaríamos en octubre y en noviembre. Entendemos que los trabajadores por ahí, entre aceptar un bono de 5.000 pesos por única vez en negro y esta propuesta, es mucho más valedera esta propuesta, ¿no? Que es en blanco, que va a la jubilación, que lo cobras todos los meses. Bueno, y en este sentido va a ser bajado así a las asambleas, así que bueno, esperemos que los compañeros decidan, porque somos un gremio absolutamente horizontal en donde deciden las bases, así que bueno, esperaremos a ver qué salen de las asambleas. Si se acepta este aumento, la diferencia de septiembre se pagaría por planilla complementaria ahora antes de que termine octubre. Y después en fines de octubre cobraríamos el 4 y fines de noviembre el otro 4. Ustedes dejaban en claro ayer en la reunión que no están de acuerdo con un bono, digamos. Nosotros lo que dijimos claramente, no estamos de acuerdo con los bonos por este motivo, ¿no? Porque primero porque es una cifra miserable. La realidad es que si vos querés otorgar un premio o un bono a un trabajador, entregale una cifra significativa, cosa de que para el trabajador signifique algo. Pero 5.000 pesos así, de esta manera, nosotros creemos que es una miseria, que Y no además compensa, digamos. no compensa, no corresponde. El Estado es el primero que tiene que velar porque el sueldo del trabajador esté en blanco. Es el primero que tiene que no proponer estas cosas. Y los trabajadores tienen que entender que no podemos recibir sumas en negro, porque hay leyes que determinan que los salarios tienen que ser en blanco. Entonces somos nosotros los que tenemos que defender nuestros salarios. Nosotros defendemos nuestro salario en este sentido: cero bono, salvo que sea un premio a fin de año de una suma significativa, que vos digas, aparte del aguinaldo, te dan un premio, no sé, por el trabajo realizado durante el año. Bueno, ahí sí los trabajadores optarán en, lo recibirán, ¿no? Pero en este sentido creo que lo mejor que puede recibir el trabajador es un aumento en el bolsillo y que le entre todos los meses y que vaya a la jubilación como corresponde. ¿Cuándo va a ser la asamblea y cuándo se vuelven a reunir para dar la respuesta? El lunes a la mañana van a ser las asambleas y si esto se acepta, seguramente el lunes a la tarde estamos haciendo el acta o más tardar el martes a la mañana. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.